sonora de la película Coyote Ugly. ¿Se acuerdan de esa película? Por favor, búsquenla. Búsquenla porque está muy buena de verdad. Aquí llega Blondie, One Way or Another a la FM, la radio de los clásicos. Winding your way down the Baker Street, lighting your head and dead on your feet, well, another crazy day. Drink the night away and forget about everything. This city bears and makes you feel so cold. It's got so many people, but it's got no soul. And it's taken you so long to find out you were wrong when you thought it held everything. To think that it was so easy, used to say that it was so easy. But you're trying year and then you'll be happy. Just one more year and then you'll be happy. You're crying now. Los clásicos siempre. One way La FM. La radio de los clásicos. Every day, yeah, yeah. Ooh, baby, I love your way. Every day. Shadows grow so long before my eyes. And they're moving across the face. Suddenly the day turns into night. But don't, oh no, hesitate, 'cause your love just won't wait. Hey, yeah, yeah. Ooh, baby, I love your way. Every day, yeah, yeah. I wanna tell you I love your way. Every day. Perfecto, a Mr. Charlie García, me siento mucho mejor, estuvo hospitalizado pero ya está mejor. El argentino, gracias a Dios, se volvió a salvar. Y después llegan los Rodríguez, sin documentos, nuestra tanda en español aquí en la FM. Yeah. clásicos que cantas están en la FM. La radio de los clásicos. Ahí vamos. Tiempo que tuvimos, por canción tiene una vibra playera, me encanta. Esto es Jamming de Bob Marley and the Wailers, de su álbum Exodus de 1977, llega aquí a la FM, la radio de los clásicos. We're jamming, jamming, and I hope you like jamming too. Ain't no rules, ain't no vow, we can do it anyhow. I and I will see you through, 'cause every day we pay the price, we're the living sacrifice. We're jamming till the jam is through. We're jamming. Sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. Yeah.

Phil Collins, que se nos retira de la música, muy triste, pero aquí llega a la FM, la radio de los clásicos, con Don't Lose My Number, 94.9 FM, en Bogotá. Hoy es domingo, domingo de buena música. Mañana. Bueno, estos fueron unos grandes minutos de música, grandes canciones que nos acompañaron en este domingo. Tengan feliz resto de tarde, coman rico, vean televisión, abracen a sus familias y si están solos, simplemente disfruten, disfruten porque la vida es pura magia. Les mando un abrazo. Yo soy Estefanía Meira y esto es la FM, la radio de los clásicos.